sé qué hacen. Juntan gomas. Dale. La idea es contar desde que están acá. Sí. Cómo llegaron acá y cómo, todas las cosas que fueron haciendo hasta el día de hoy. Bueno, este es el micrófono. Vos ponedelo como si estuvieses hablando. Bueno, fines de los 90, un grupo de compañeros desocupados se deciden organizarse para poder conseguir los planes, trabajar de ese momento, ya que los punteros políticos del PJ solamente daban a sus clientelas políticas, y había muchísimos compañeros, padres, madres de familia que quedaban fuera de esa repartija. Entonces un grupo de compañeros se organizaron, hicieron unas ollas populares para hacer asambleas y charlar sobre el tema. Los planes se empezaron a conseguir a través de cortes de ruta, tomas de ministerio que se tuvo que hacer, acampes en la ruta durante mucho tiempo. En ese momento era una asamblea en otro espacio. Después los compañeros decidieron, yo voy a contar un poco porque yo en ese momento no estaba, me sumé después. Decidieron venirse y tomar el terreno acá. Era un terreno baldío. Se tomó, con el tiempo se hizo las gestiones por el terreno. En uno se construyó el espacio físico que tenemos acá, donde funciona una panadería, funciona el comedor, merendero para muchas familias del barrio que no tienen la posibilidad de comer todos los días. Y al costado, en el terreno de al lado, siempre funcionó una huerta, porque la idea de la huerta, por un lado, era... En aquel momento no teníamos verduras frescas nosotros para nuestros comedores. En principio era ver si se podía proveer de verduras para el comedor. Y por otro lado también hacer un poco de la práctica esta de recuperar la siembra. Y en algún momento era un tema muy, para nosotros, muy preocupante el tema de la soberanía. Lo sigue siendo ahora. No digo que no, pero digo, en un momento estábamos charlando mucho sobre el tema de la soberanía alimentaria y nos parecía también como una herramienta de práctica esto de tener una huerta. O sea que hace más de 11 años que tenemos ese espacio. Hace un mes atrás aparece un vecino que supuestamente compra el terreno. Nosotros no quisimos entrar en una confrontación porque consideramos que era un vecino, y por más que no estábamos de acuerdo, por más que era un vecino que no está de acuerdo con la organización, nos parecía que no teníamos que entrar en un juego de provocación. Empezó a involucrar a compañeras en la venta supuesta de la tierra a otra persona, porque cuando él vino se metió y nos arrebató la huerta, porque fue así. Con una desmalezadora rompió todo, cortó todo. Ahí aparece otra vecina diciendo que ella también es la dueña del terreno. En ese momento el conflicto fue con otra vecina muy fuerte también, con agresiones físicas, porque esta persona que con la que hoy nosotros tenemos el conflicto es una persona muy agresiva. Cuando nosotros nos acercamos para aclarar esto de que supuestamente una compañera nuestra de la Asociación Civil Pachamama, que es la asociación civil la que nos organiza a nosotros legalmente, es la figura legal que tenemos, nos dice de que no nos metamos con él porque él está con Justosi, que él trabaja para Justosi y que Justosi le da el dinero para comprar el terreno. Entonces, hay doblemente preocupación. Por un lado, que el intendente que sabe que estamos organizados, que tenemos reuniones periódicas con él por el tema de alimento, por el tema de las cooperativas de Argentina Trabaja, que esté sabiendo esto y que esté fomentando de alguna manera de ir corriéndonos del lugar, cuando nosotros cumplimos una función social muy interesante acá. ¿Qué tendría que estar haciendo el Estado? Y lo estamos haciendo nosotros. Hay un grupo de jóvenes de hace más de 3 años que se organizaron, y son jóvenes que hoy están totalmente conscientes de la lucha que hay que dar, porque son jóvenes que están fuera de este sistema y que tienen un espacio dentro del MTD. Y a nosotros, quitándonos este espacio, se nos hace muy difícil seguir con esa tarea.